luz del mundo a Cristo se dan. El cielo declara su trono es real, reinará por siempre con gloria y verdad. Los ancianos postrados en grande honor dan gracias al Rey, al Dios de esplendor. Tu ira ha llegado, la hora final. Los muertos despiertan, se hace el juicio real. Séptima trompeta, estruendo y poder. El Rey ha venido, su luz es su ley. El reino del Hijo por siempre será. Su gloria no acaba, su amor reinará. Abierto quedó el arca del pacto, en gloria brilló. Rayos y truenos, un fuerte temblor, la tierra estremece ante su fulgor. Dios juzga a los hombres a quien no creyó, mas guarda a los justos, los que le amó. La ira y la gracia en Cristo se ven, su sangre redime, su juicio también. El tiempo termina, la historia llegó, las voces del cielo proclaman su voz. Santo, santo, digno es Él, su reino no acaba, su gloria es fiel. Los justos en Cristo su rostro verán, la muerte y el llanto jamás volverán. El mal es vencido, la guerra acabó, su reino eterno el Padre entregó. La historia cerró. Cristo es el Alfa, el gran Redentor. Bienaventurado quien cree en su voz, reinará por siempre con Cristo.